Mi nombre es Godi Coromina, soy voz y percusión de Caramelo Central. Una de sus páginas que ustedes hicieron una gira por Europa hace poco. ¿Cómo es llevar algo, digamos, tan argentino, no sé si argentino o latinoamericano, como puede llegar a ser Caramelo Santo, a públicos como los europeos, que están más acostumbrados quizás a, por ejemplo, bueno, en el caso de Alemania, el metal, por decirlo así, y que además tienen fama de ser un público como muy, viste, que se queda sentado, o que al sumo te aplauden un poquito? No, mira, es todo lo contrario. Ellos, si algo nos abrió las puertas a nosotros es el estilo que tenemos y la recuperación de las raíces y la fusión que hacemos de la raíz musical de la Argentina y de Latinoamérica con el rock, con lo que ellos conocen. Y realmente el público a nosotros nunca nos demostró ser frío. O sea, siempre se arman unos bailongos terribles y ya es la décima gira consecutiva que hacemos, así que ya conocemos algunos códigos. Claro. Y también la gente también está esperando. O sea, nosotros, si bien algunas canciones, algunos estribillos los alternamos en inglés como para poder un poco también, claro, que entiendan lo que decimos, lo que más les gusta a ellos es que les hables en castellano y que les cantes en castellano. Claro. Así que realmente la pasamos muy bien. Claro. De todos los países por los que pasaste, ¿cuál te recibió mejor o cuál tuvo una mejor recepción a la música? Mira, Alemania es como nuestro hogar, te diría, en Europa. Pero no, nos ha sorprendido mucho cómo nos han recibido en Croacia y en República Checa. Creo que son los países más calientes así de todos los que hemos visitado y donde mejor ubicados estamos en los line-up, inclusive cerrando festivales. Claro. Cuando ustedes hicieron esta apuesta para mezclar, digamos, las raíces latinoamericanas con el rock and roll, no hubo alguien, digamos, realmente hay productoras y más que dicen, no, mira, mejor ándate por este lado porque es lo que vende o esto no va a funcionar. ¿Cómo lidiaron con eso? No, es que siempre hemos sido independientes y siempre hemos decidido el destino de nuestra música. O sea, si bien hemos trabajado con productores como Alfredo Todd, con Aníbal Troilo, realmente a ellos mismos les ha parecido más interesante profundizar en ese mestizaje, en ese estilo nuestro, que intentar cambiar algo. Claro. Y con respecto a la industria, digamos, al rock nacional de hoy, ¿qué le ves de bueno y qué le ves de malo? O si te parece que tiene algo malo o no. Digamos, ¿te parece que le falta algo a lo que se está difundiendo? No, me parece que lo que le falta es difusión, espacios. Claro. Sencillamente, o sea, hay muchas bandas muy interesantes que se les hace muy cuesta arriba salir a tocar. Y bueno, me parece que eso, faltan lugares, espacios y faltan por ahí radios de mayor alcance o de más masividad que se interesen también en las pequeñas bandas, en los pequeños valores. Me parece que falta gente que realmente apueste a la cultura, o sea, más allá del negocio, ¿no? Porque el negocio tiene que existir porque no se puede hacer producciones sin dinero. Pero realmente me parece que falta alguien que vaya más allá del negocio y que realmente lo vea como un negocio la cultura. Y que realmente vea el potencial que están teniendo las bandas nuevas. ¿Vos crees que con la ley de medios, que en algún momento se va a aplicar, todavía no se sabe muy bien, o sea, ya está aplicada, pero hay un artículo, demás, ¿crees que esa se va a abrir mucho más, sobre todo para el interior, teniendo en cuenta que un montón de radios del interior están, digamos, muy cooptadas por Clarín? Muchos medios, casi todos. Sí, bueno, ojalá que todo eso tenga realmente la dirección que uno cree que tiene que tener. Claro. Me parece que sí, que la va a tener, porque hay mucha gente que la viene peleando con todo, inclusive hay gente que sin esos apoyos ya se generaban su onda y hacían su movida barrial. Y bueno, eso está fortaleciendo todo, también está fortaleciendo hasta a los pueblos originarios que se están uniendo a través de esas radios. Sí. Yo creo que sí, pero me parece que bueno, desde los que manejan la cultura deberían demostrar que realmente les interesa. Claro.